Quisiera invitar. Solo di Medina. Víctor Flores. Solo di Medina. Oye, esto es un sueño hecho vida. Y esta noche me siento profundamente enamorado, me siento realmente enamorado porque tengo la rodilla así como gelatina. Así que vamos con un tema de amor para ustedes. Para los románticos. Para toda la chiquilla esta noche. Pasado fue mejor. Dicen que tus ojos ven cuando tus labios sueñan la pantera. Un cazador viviente que te escondió el frío de tu mente. Me dicen que distancia se olvidó, no lo concibo. Cielo que nos une, yo camino hacia ti, el viento me guiará por tu perfume. Entre tú y yo, entre tú y yo, hay algo que no se puede separar. No. Entre tú y yo, hay algo que no se puede separar. Buscando a yo poder encajar mi deseo en tu voluntad. La diferencia subraya nuestra unión, engloba nuestro amor en una red de confusión. Eres la estrella que más brilla en mi constelación. El universo, el telón, se inicia la función. Hoy me crecen alas y te quiero decir que volaré hacia ti. Y no volveré sin ti. Eso es así. Dime si es verdad que tú me amas, baby. El tiempo se acaba y yo te quiero alcanzar. Estar entre tus brazos hasta la eternidad. Yo. Dicen que el tiempo pasado fue mejor. Sin ti, prendele, sin tu corazón, sin tu corazón. Gracias.